Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, yo estoy especialmente feliz porque en los últimos programas estamos teniendo las voces de, bueno, de los protagonistas, al fin y al cabo, que son los jugadores del Club Cuarte, que si te das cuenta, Alberto Marcos, muy buenas. Hola, buenos días. Si te das cuenta, yo no digo Cuarte Industrial, o procuro decirlo menos. Vamos a dejarlo, Cuarte. De momento es Cuarte Industrial, pero bueno, Club vale. Deportivo Cuarte. Club Deportivo Cuarte, que digo que estoy contenta porque gracias a ti y esa labor de producción podemos contar con testimonios de los protagonistas, que son jugadores. Y hay que agradecerles muchísimo porque dejan su huequecito si están en clase o trabajando para atendernos y no podemos tampoco mantenerlos más de 5 o 10 minutos. Pedro Luis, hola. Hola, buenas tardes. Mira, me decía, pruébame el micro, anda antes. A ver, Pedro. ¿Este otro? Sí, este vale, otro, sí, perfecto. Mucho mejor. Oye, pues no les hacemos esperar más. Saludamos a Pedro Monge y a David Gil. Sí. Buenos días a ambos. Buenos días. Buenas. Bueno, primero voy a hacer un preámbulo porque el otro día, cuando comenté el partido del Robres, yo lo primero que dije es que no estuve en Robres y hice un comentario de las opiniones que recogí, pero bueno, algunos de nuestros fans que nos escuchan me dijeron, hombre, tenías que haber dicho que fue una épica, que jugamos con 9 jugadores los últimos 20 minutos y que David y Monge fueron héroes, tanto el portero como Monge, que además estrenaba posición, ¿no, Pedro?, como defensa central. Bueno, ahí estrené nueva posición, sí. Y me dijeron que sacaste de cabeza todo lo sacable y más, ¿no? O sea, totalmente en forma en la defensa. Lo que se intentó con el aire. Lo que pasa que, bueno, al final salió la roja y nos quedamos con 9 porque expulsaron a Chamarro por roja directa y a ti no sé si fue por 2 amarillas o por roja directa. No sé si fue directa la roja o fueron 2 amarillas. Dos amarillas. Pues nada, este domingo castigado. Y David creo que también estuvo sensacional, se jugó unos cuantos uno contra uno, en los que siempre resuelve bien, salidas contundentes de puño y ha bombardeado, vamos, fue la épica, ¿no? Pues sí, hombre, nos quedamos ahí con 9 ya los últimos minutos y lo único que hacíamos era sacarlos para afuera. Y además es que David, hay que decir que tiene la sombra, ha venido aquí joven, sin haber jugado en tercera, con la sombra de un portero que ha estado muchos años en cuarto. Ay, qué difícil, que es Samuel. Eso. David, ¿cómo vives eso? Y que le ha costado ir ganándose poquito a poco su posición y demostrar que es un gran portero. Pues nada, al principio con menos confianza que ahora, pero bueno, eso es normal, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Partir de una situación donde quizá te sientas presionado en ese aspecto por ciertas comparaciones, desde luego no es fácil, ¿no? Eso es normal. Se llama Samuel, un gacho que es veterano ya, que también podía haber aprendido mucho de él. Ya. Al final terminó yéndose a otro lado y mira, ahí me he tenido que salir yo, he tenido que jugar y mira. Y lo estás haciendo francamente bien, sobre todo los últimos partidos en los que la defensa también, que es nueva, parte de los defensas se han acoplado. Llevamos pocos goles encajados y tienes la contrapartida, o la defensa nuestra y la portería, la contrapartida, que somos un equipo muy agresivo y al jugar tan al ataque, pues siempre tienes esa dificultad, ¿no? Que te cogen muchas veces a contrapelo y la defensa y el portero sufren. Creo que es así, ¿no? Pedro, tú que eres delantero más que defensa, nos lo puedes decir, ¿no? Sí, la verdad que las contras y todo, rapidez, y David está actuando muy bien. Hombre, y tú también, Pedro, porque el otro día yo lo decía, cuando un jugador tiene un par de razones, que no voy a decir qué nombre es porque queda fuerte decirlo, un par de razones importantes, puede jugar en cualquier posición, y tú lo demostraste. Entonces, quien tiene esa virtud de poner ese par de razones por delante, puede jugar en cualquier posición, y Pedro se salió como defensa, como se sale cuando juega de segundo delantero, haciendo pressing, luchando todas las bolas. Siempre al límite, eso sí. Yo le digo, Pedro, controla, siempre al límite de la tarjeta. Pero se ha hecho, hay que arriesgar. Pero te has hecho con el público. La gente... A David le ha costado un poquito más, pero a ti desde el primer día entraste con buen pie. Porque como es un hombre luchador que se entrega al máximo, pues se ha ganado la grada, ¿eh? Bueno. Sí, perdona. En quinto también era así. Quiero decir que en todos los sitios que has pasado has dejado esa huella, ¿no? De jugador entregado y luchador, ¿no? Sí, la verdad que tengo esa familia de siempre ir al límite y arriesgar. Que decía, nos hemos encontrado hace poquito con Primitivo Rabadán, que bueno, visto lo visto parece que hoy no vamos a poder contar tampoco con él, está muy entusiasmado con el Cuarte, y no en vano nos decía que el Cuarte es el mejor equipo, no solamente de Aragón, sino de España, en casa, ¿no? Sí, sí, no hemos perdido ningún punto y solo hemos encajado un gol. Esto es, nos hace pues uno de los equipos, o el único, en todas las categorías que tenemos ese ¿Y esto cómo lo viven los jugadores? ¿Cómo lo vivís, que se está hablando del Cuarte a esos niveles? Pues la verdad que fantástico. Claro. Estar en casa tan fuerte es una gloria. Pero con cautela, como dice Alfredo Muñoz, con cautela. Pero ahora tenemos tres partidos seguidos en casa, ha habido el cambio del Tauste, y eso nos puede permitir, si seguimos en esta línea, pues dispararnos, campeones de invierno. Cuidadito, pero bueno, el domingo... Bueno, el domingo, no hay que correr. No, no hay que correr, por eso, como decía Alfredo. Pero el domingo, ¿cómo lo veis? Porque la Universidad es un equipo que deja jugar, hace buen fútbol. ¿Cómo veis el partido del domingo? Pues... ¿Quién habla? A ver, David. David. Pues nada, la Universidad es un equipo joven, como prácticamente la base del año pasado, y que juegan al fútbol, pero que como es una categoría nueva para ellos también les está costando, y no hay que fiarse. El partido ahí en casa también, y a pesar de que hemos ganado todos, tenemos que seguir dándolo todo. Nada, a ver este fin de semana. Y eso esperamos, aunque no podemos contar con Pedro, pues aquí en este equipo, que no hay titulares ni reservas, que hay 18 20 jugadores de primer nivel, juegue quien juegue, siempre se hace bien, ¿no? Eso es verdad. ¿Eso? Que juegue quien juegue, los compañeros están dando el máximo. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en el cuarte con muchos equipos. Muchos equipos tienen la dependencia de 4 o 5 jugadores fuertes, o como mucho 11, y nosotros tenemos una variedad que, bueno, que no se notan diferencias de jugar unos u otros. La verdad que es un grupo majo, y que depende del jugador que juegue, es que no se nota la diferencia. Salga quien salga, nadie dice ni nombres ni apellidos. Sale un jugador y sale y lo hace perfecto, mejor que el otro. Pedro Luis. Eso significa que la plantilla del cuarte es muy completa y que el rendimiento vuestro es impresionante, ¿no? Uh-huh. Oye, una cosa, no conozco al portero, desde aquí quiero felicitarle porque lo he defendido desde aquí muchas veces y al principio hubo muchas voces discordantes en cuestión de ánimos. Hola. Y siempre, bueno, yo lo he defendido sin conocernos, pero porque la continuidad en un portero creo que es lo primordial, y darle una continuidad y una tranquilidad a la vez, bueno, se está demostrando que cuando uno se conjunta con su defensa, no hay nada que lo pare. Se agradece. Qué bueno, qué bien, ¿no? Claro, palabras que se agradecen, ya lo creo. Elena hace esa pregunta del millón, pregúntales cómo se encuentran aquí, en cuarto, que es que los dos es el primer año. Pedro venía del quinto y David venía del Oliver, que es otro recién ascendido a tercera. Bueno, yo no es por nada, trabajo en la emisora de Cuarte, vivo en Cuarte, quizá eso tenga que ver, pero yo creo que no habréis estado, o no estaréis nunca mejor que en un club como este, ¿no? Hombre, es que menudo campo municipal también, ¿eh? Y las instalaciones, la verdad es que están muy bien. El campo, claro. La gente también muy bien. ¿Y luego qué tal os habéis encontrado el ambiente entre los jugadores? Bien. La gente ya se conocía también de años anteriores, hay mucha gente que sigue y la gente nueva también, así se conocían entre ellos y todos se han conectado muy bien. Bueno, un grupo muy majo. Eso es importante, ¿verdad? A la hora también de jugar. Y luego, al margen de la tercera división, ¿cómo vivís el Real Zaragoza? ¿Le seguís también? ¿Estáis al tanto de cómo juega el Zaragoza o no? Sí, por supuesto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vosotros como jugadores, ¿dónde veis el problema? En que no se fijan en la cantera maña. ¿Eso es el problema? Muy bien, eso lo hablábamos. Yo creo que es ese. Eso lo hablábamos el otro día. Y dirigentes, dirigentes un poco también mediocres. Bueno, estamos encantados de tener a jugadores de esta catadura vuestra, ¿no? Y que sobre todo os agradecemos que entréis aquí en la radio de Cuarte, de verdad, a hablar, porque sé que hacéis un hueco en vuestras obligaciones, estáis en clase, en los trabajos, y eso, bueno, pues es muy agradecer. Muchísima suerte este fin de semana ante la Universidad. A ver si podemos seguir con la épica. Seguiremos. Seguro. Venga, gracias, sí. A los dos. Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, recuérdanos la hora mientras yo voy llamando a Íñigo para que nos diga las demás categorías, Alberto. 12 de la mañana, Municipal de Cuarte, Club Deportivo Cuarte, Universidad de Zaragoza. Me parece que a las 16:30, Cuarte B, Ajax Juslibol. Ajax Juslibol. Sí. Oye, Pedro, no sé si querías comentar, ahora fuera de antena nos hablabas de, bueno, los arbitrajes que... A veces no sí, bueno, deja que desear, y además en categorías... Sí, bueno, es que lo viví el otro día, ¿no? Con el equipo en el que juega mi hijo y la verdad es que me decepcionó bastante en cuanto que, no sé, todos sabemos que la Amistad pues ha sido y es filial del Real Zaragoza, igual que la mayoría de todos los clubes de Aragón, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, pues que un árbitro melle a un equipo de niños de 7 años, y digo mella en el sentido de ir pitando faltas que no son, saques de banda inexistentes, anular goles que realmente eran factibles, hasta que realmente el otro equipo se pone 2-3 y pita el final... En una categoría de estas, que lo que realmente hay que motivar es a los niños, pues de que Que precisamente ahora le haré una pregunta a Íñigo cuando hablemos con él, que el otro día se me escapó. Que está ahí al otro lado, por cierto, bueno. Déjame que le saludemos ya a Íñigo. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Buenos días. Muy bien. Pues sí. Es que hay una de las... yo el otro día le iba a preguntar, pero se colgó al final porque no podíamos mantenerlo. Yo es que no entiendo en la Federación Aragonesa de Fútbol los sorteos en cuanto a las categorías inferiores de cara a una manera de machacar a los críos, en el sentido de que, voy a poner el ejemplo, ¿no? Nuestro equipo C, por decir algo, son niños muy pequeñitos que en el sorteo de la Federación Española les han incluido en un grupo en el cual hay equipos A, es decir, equipos que tienen niños de 7, incluso rozando los 8 años. Entonces, claro, a mí me parece un poquito fuerte cómo no se realizan los sorteos ecuánimes en cuanto a poner todos los A juntos, los B juntos, los C juntos, para que no haya estas diferencias y machaquen a los equipos, porque realmente, yo personalmente, que mi hijo pierda 13-0 o que gane 14-0, me da igual. Yo creo que menosprecias al equipo contrario igualmente que te puede menospreciar a ti. O que realmente, no sé, en el momento en que llegasen a 10 ya no se pusiera más que ha ganado el otro equipo y no pusiéramos estas barbaridades de 25-0, 32-0, porque yo creo que eso a los niños en el fondo pues les molesta y duele. Tanto a los, bueno, sobre todo, pues a lo mejor si a los de 7 les duele, imagínate a los de 5, pues que llega un momento en que yo creo que, no sé, en categorías tan pequeñitas, yo creo, no sé, Íñigo, si está conmigo, pero no sé cómo se pueden realizar así los sorteos. Sí, pues bueno, yo te comento que ya es un tema que hemos ido a hablar a Federación y la única explicación que nos han dado es que simplemente que es un sorteo puro. Cuando nadie entiende, como todo el mundo sabe, pues que equipos como de Zaragoza, como el Oliver, el Amistad, pues que tienen equipos que son muy potentes y que deberían encuadrarlos pues a los niños un poquito con gente de su mismo nivel, simplemente para que la progresión sea la misma, porque el otro día también nos planteamos, por ejemplo, vino el Amistad, que lleva 3 o 4 partidos metiendo 20 goles, que el portero pues se pega todo el partido sin tocar balón, entonces ese chico tampoco aprende. Entonces, pues bueno, yo creo que eso se podría mejorar pues ajustando un poquito los grupos pues para que los niños en estas categorías pues pudieran disfrutar un poquito más. Sí, es que es cierto lo que dices, porque realmente nosotros lo hemos sufrido en las dos facetas, ¿no? Tanto goleadas como al revés, como nosotros ir y golear y sucederle a Pedro, a mi hijo, lo mismo. O sea, yo tuve que ir en la Puebla del Findela, ponerme detrás de la portería y decirle levántate del suelo porque es una falta de respeto, porque el crío no le llegó un balón en todo el partido. Entonces, claro, el tener a un portero sentado en el suelo, o al revés, o que haya entrenadores un poco susceptibles de que cuando ya llegan a una cifra, digamos, entre comillas, decente, decir, bueno, llevo 15-0, a sus propios jugadores les dicen, oye, vale ya, no metáis más, dejar de meter goles. Entonces, claro, eso para el equipo realmente que está jugando no le sirve. Porque eso, sí, además, claro, no le sirve para progresar, porque como tú bien dices, porque cuando llegan a la portería vuelven a echar el balón para atrás para no machacar al equipo contrario, ¿no? Pero estamos en lo mismo, porque sí, también sí. Estamos fomentando en muchos equipos, pues eso, en categorías prebenjamines, pues en vez de, por ejemplo, como el modelo de la Liga Venecia, que no hay clasificaciones, ni siquiera hay resultados en los partidos, pues aquí estamos fomentando también esa competitividad de que los clubes de Zaragoza quieran coger en categorías prebenjamines ya, a lo mejor, en vez de simplemente ir formando chicos y que ya se vayan haciendo. Ya lo conocemos. Pero eso es un mal que ya hemos hablado muchas veces, que ya desde pequeños se les va encaminando con una competitividad que no es normal tampoco. No, yo estoy contigo y ya te digo que me sorprende muchísimo, y ya te digo que llevamos 4 o 5 partidos, nos ha pasado lo mismo, y los nuestros, pues bueno, ya ves que van compitiendo como realmente pueden, son la mayoría de primer año. Entonces, yo en el primer punto estoy de acuerdo en este punto, pero en el anterior que has mencionado de los árbitros, no. Yo creo que es lo que se van a encontrar, es lo que hay, y son así de malos, desde la categoría infantil a la más pequeña hasta de mayores. Es como está montando, les puede montar un mundo de algodones. El arbitraje es malo desde la base. Y es lo que se van a encontrar. Sí, pero eso no ayuda. Yo ahí, Alberto, perdona que se interrumpa también. Yo ahí también, como todo, yo en los arbitrajes también, pues los he padecido desde categorías más altas a categorías más bajas. Y yo creo que, también, yo siempre he pensado que igual habría que intentar fomentar un poco que los propios futbolistas fueran también, o gente que ha jugado a fútbol, porque muchas veces el problema de muchos árbitros son que ni siquiera han jugado a fútbol. Entonces, eso es una gran desventaja porque no tienen elementos de juicio ni de criterio de haber vivido esas experiencias que mucha gente que ha jugado antes pues puede estar más preparada para ese aspecto. En eso estoy de acuerdo, que tendríamos que mejorar, claro, la calidad del arbitraje, pero que ahora mismo cuando dices tú las injusticias que sufren los niños por los árbitros, es que que es lo que hay y lo que se van a encontrar, sí, pero cuando vayan creciendo de categoría. Alberto, no dejarás de reconocer que realmente, sí, claro, el arbitraje realmente para unos niños que los estás formando, que para los nuestros en el fondo es el primer año que compiten en fútbol 8, que los estás formando, eso no les ayuda a tener un respeto hacia el árbitro incluso. Que luego te hagan una jugada. Claro, cabeza, porque como, aquí lo que pretendo yo es que, yo lo que quiero es que a mi hijo respete al árbitro. O sea, que realmente, igual que respeta a sus jugadores, que le hacen respetar a los contrarios y que le hacen tener una disciplina deportiva, pues que al árbitro también lo vea como una persona con autoridad. Pero también perdona que os interrumpa, yo creo que ahí la gran parte de culpa es de los padres, porque en categorías prebenjamines, no, o en estas categorías tan pequeñas, a veces el árbitro se equivoca, pues qué más da, pero ahí los padres ahí chillándoles, se fomenta una agresividad que no es normal, y eso los críos lo transmiten. Y ves a críos pequeños simulando, protestando, eso es una cosa de locos. Eso es lo que yo quería decir, Íñigo, que una cosa es el respeto, tiene que ser, sea bueno o malo árbitro, eso da igual. Exacto. Y la calidad del arbitraje es mala, pero hay que aprender a respetar igual aunque se equivoquen, porque es lo que se van a encontrar después. Sí. Y nos lo hemos visto en los últimos partidos, en los equipos grandes, pues de pequeñitos lo mismo, te anulan un gol injusto, te pitan cuando marca el contrario en el último minuto y te quedas frustrado, pero hay que aprender a convivir con eso, y no por eso perder el respeto al árbitro. No, para nada. No tengan nivel, porque no lo tienen. No. Bueno, y os he comentado antes a micrófono cerrado el ejemplo el otro día en Balsas, que me pareció una falta de respeto, porque yo siempre me pongo como ejemplo y digo que los peores entrenadores y los peores aficionados somos los padres de los niños, como bien ha dicho Íñigo, porque realmente la falta de respeto primera hacia los propios árbitros viene por parte de los padres. Sí, porque lo estás viendo con otra óptica que el niño. Exacto, además. Porque no lo ves con una óptica normal, sino que lo ves pues de cara a tu hijo, que es el que le han empujado, que se ha fallado gol, o le han anulado el gol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me molestaba era un poco en principio eso, y no sabía cómo funcionaba, pero bueno, independientemente de que sea un sorteo puro, el encuadrar a los chicos en grupo A, grupo B, grupo C, y bueno, el que tenga un grupo, pues vale, pues perfecto, va al A, pero el que tenga tres grupos como es Cuarte o el Amistad, o pues yo creo que sería bueno, incluso positivo para la competición, por no menoscabar a los propios críos. Es algo que, vamos, yo veo, y ya te digo, llevo 4 o 5 partidos, y en el año pasado en fútbol sala sí que después de la primera ronda los encuadraban, pues bueno, el que ha quedado de primero a cuarto con, y luego del cuarto al octavo, para que hubiera un poquito más igualdad en la segunda vuelta. Entonces no sé. Que ya te digo, no sé cómo funcionaba, pero me parecería algo a hablar con la federación para intentar solucionarlo, ¿no? Porque me da igual que ganen que pierdan, o sea, que me da lo mismo. A mí me parece igual de ofensivo que los nuestros ganen 14 o 20-0 que nos metan 20 a nosotros. Uh-huh. Bueno, si queréis, lo dejamos aquí y vamos ya, Íñigo, sí, con ese calendario de partidos. Muy bien, te comento. Sí. Empezamos en categoría juvenil como siempre. El juvenil A juega en Cuarte contra Cristo Rey a las 4 de la tarde el sábado. Uh-huh. El juvenil B se desplaza a Montañana para jugar en el campo del Gran Capitán a las 3:30 de la tarde. Sí. Categoría cadete, el cadete juega en San Antonio, en el campo de la Isla, a las 10 de la mañana. Y el infantil se desplaza al campo de Pina para jugar a las 11 de la mañana. ¿El campo, perdona, de cuál? De Pina de Ebro. Uh-huh. Pina de Ebro a las 11 de la mañana. Vale. Categoría Alevín 11, el Cuarte juega en casa contra el Silos, ¿sí?, a la 1:30. Categoría Alevín Fútbol 7, el Alevín A juega en casa contra el Sajarín a las 10:45. Y el Alevín B viaja también a Pina para jugar allí a las 12:30. Categoría Benjamín, el Benjamín A juega en el campo del Valdefierro contra, ¿sí?, Valdefierro A a las 12 de la mañana. Y el Benjamín B juega contra el San José C en casa, en Cuarte, a las 10:45. Y por último, el Benjamín C también juega en Cuarte contra el Salvador C a las 12:15 de la mañana. Y por último, los más pequeños, categoría prebenjamín. El prebenjamín A viaja a La Camisera para jugar contra el Oliver A a las 10 de la mañana. El prebenjamín B y el prebenjamín C juegan los dos en casa a las 11. ¿Sí? Y el prebenjamín B lo hace con el San Gregorio B y el prebenjamín C con el Monte Carlo A, que era lo que habíamos hablado, por ejemplo. Es nuestro equipo C juega contra un Monte Carlo A, pues que probablemente, pues eso, sean niños con un nivel mucho más avanzado, pues bueno, todo lo que estamos hablando, pero bueno, también hay que tomarse un poco con filosofía y decir, pues bueno, que vayan allí, que corran, que se diviertan, y más o menos un niño también, lo bueno que tiene es que acaba el partido, le han metido 18 y se olvida, ¿sabes? El problema es el padre que llega a casa y igual le transmite la preocupación, pero yo te puedo asegurar que vino el otro día la Amistad, les metieron, no sé si fueron 18 o 20 a los prebenjamines C, y salían riéndose el uno con el otro, pero claro, el problema es luego el padre que llega a casa y dice que te han metido... Pero los niños, al fin y al cabo, es lo bueno que tienen, pues eso, que son niños. Íñigo, como siempre, que te agradezco mucho que nos atiendas cada viernes. Déjame preguntarte cómo estás, cómo va la lesión. Muy bien, la verdad es que ahora ya sí que podemos hablar de que estoy totalmente recuperado. Ya pude entrenar ayer también con la selección aragonesa, también con los compañeros de cuarte. Y muy bien, la verdad es que ya contento. Qué bueno, nos alegra mucho, Íñigo, un abrazo muy fuerte. Muy bien, un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a quedar con un poquito de música y regresamos para hablar del Real Zaragoza hasta ahora.